Se hace más abierto el intento de avance del cuerpo de autodefensa de Japón hacia la península coreana. La isla plantea efectuar el próximo día 12 un juego de conmemorar la fundación de ese cuerpo en un paraje central de Seúl. Esta es una expresión del intento belicista del Japón militarista que avanza a la península coreana afilando el sable de reagresión con el fin de realizar a toda costa el sueño antiguo de la esfera de coprosperidad de la Gran Asia Oriental.